Bienvenido al programa Una pausa en el camino. Este es un programa preparado para el estudio de la Biblia con una aplicación práctica para tu vida. Yo soy Hans Gutiérrez, pastor y profesor de teología en la Universidad Adventista de Villa Aurora, Florencia, Italia, de donde estamos realizando esta transmisión. El tema de esta semana es la iglesia militante. Pero antes de enfocar los varios capítulos de este argumento, quiero pedirte que me acompañes en una palabra de oración. Te agradecemos, Padre Celeste, por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra nuevamente, por dejarnos inspirar, pero también provocar sanamente a la verdad de tu reino, del futuro que estás preparando para nosotros. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz que se manifiesta en los escritos de la Biblia. En el nombre de Jesús, amén. La experiencia de fe implica el estar metido en varias dimensiones, una dimensión histórica, una dimensión personal, una dimensión profética. Y esta semana la iglesia, digamos, la lección se focaliza en el tema de la experiencia en cuanto iglesia, ¿no? Y el título así lo comunica inmediatamente: la iglesia militante. Esto quiere decir que la experiencia de fe personal se inscribe en un contexto más vasto, que es la experiencia de la comunidad. La iglesia militante podría sugerirnos, ¿no?, una iglesia obediente, disciplinada, activa, pragmática. Y efectivamente estas tienen que ser algunas características de la iglesia del final de los tiempos. Pero esa militancia no tiene que significar el sacrificio de una inteligencia, de una capacidad por comprender. O sea, no es la acción por la acción lo que la iglesia militante significa, sino comprender antes de actuar para que lo que uno hace pueda tener un significado más completo. Y en ese sentido, yo creo que el estudio de las siete iglesias del Apocalipsis que nos viene propuesto para esta semana, la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, Sardis o Laodicea, nos llaman antes de poder aplicar, ¿no?, algunas recomendaciones, el tratar de comprender qué cosa está implicado en esta acción. Y yo creo que podemos distinguir tres niveles importantes, ¿no?, en lo que la iglesia tiene que hacer y que está descrito en estos capítulos. La primera dimensión que quisiera subrayar es el hecho que la visión profética se desenvuelve en medio de los candelabros, ¿no? Lo que está, a mi parecer, a subrayar que no tenemos aquí delante solo una historia así secular o cronológica, sino una historia espiritual. Los candelabros simbolizan eso, ¿no?, una preocupación espiritual. Se trata de una historia, de un desarrollo de experiencias espirituales, y eso es lo que está al centro de las siete iglesias. Pero esto no nos debería llevar a olvidar que junto con esta experiencia espiritual, que es el centro de las iglesias que vienen descritas, hay una presencia cultural, ¿no?, que se manifiesta en los simples nombres, ¿no? Todos los siete nombres de estas iglesias se refieren a lugares, a ciudades, ¿no?, a contextos específicos en los cuales esa comunidad de fe está llamada a organizarse, a dar testimonio y a expresar sus convicciones espirituales. En otras palabras, hay una dimensión de inculturación, ¿no?, necesaria, ¿no?, en cada experiencia de fe. Y lo vemos a través de la utilización de estos nombres griegos, paganos incluso podríamos decirlos, en los cuales se inscribe la experiencia de cada una de estas comunidades. Y una tercera dimensión que quisiera subrayar es la dimensión ecuménica sana, ¿no?, que me parece poder percibir en esta lección, Y es el hecho que en el capítulo 1, del versículo 13 al versículo 18, se menciona una lista de características que Jesús, el centro del Apocalipsis, posee, ¿no? Cabeza, boca, manos con una espada de fuego, pies. Y es interesante notar que ninguna de las siete iglesias, ¿no?, posee todas estas características de Jesús, sino cada una de estas iglesias, si ustedes leen el texto lo van a percatar fácilmente, ¿no?, representa o está caracterizada por algunos, uno, dos o tres elementos de estas características que solo Jesús posee completamente. ¿Qué cosa quiere decir esto? Esto quiere decir que no hay ninguna iglesia, ni local, ¿no?, ni como denominación, que pueda completamente, ¿no?, pretender a representar completamente, de un modo exhaustivo, la riqueza que se encuentra solo en Cristo. Desde aquí, la necesidad de tener una visión más amplia. Pero pasemos al breve análisis de la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso representa la primera etapa del cristianismo, la etapa en la cual se caracteriza la comunidad por una entrega total, ¿no?, una experiencia basada en una convicción completa, ¿no? Y esto es yo diría, la gran virtud que viene descrita en la iglesia de Éfeso, ¿no? Pero se le viene hecho también, o se le hace un reproche, ¿no?, el reproche de un cierto momento de su historia, de haber abandonado el primer amor. Yo creo que en la descripción solo de estas dos características, ¿no?, una entrega total, típica de los primeros momentos de conversión, acompañada del paradójico abandonar de ese primer amor, son un símbolo muy grande de lo que sucede a menudo en nuestra experiencia de fe, ¿no? Comenzamos con grande entusiasmo, grande euforia, grande dedicación, grande entrega, ¿no? Lo que es blanco, negro, negro, no hay posibilidad de hacer compromisos. Y en un cierto sentido tiene que ser así, ¿no? Porque si no, nuestra experiencia de fe no comenzaría, ¿no?, de una verdadera manera. Pero aquí la descripción del apóstol nos está llamando la atención sobre el hecho que la carrera del cristiano, singularmente o como comunidad, es una carrera larga, un maratón, ¿no? Y es por eso que es mejor medir las fuerzas, ¿no? Es mejor mantener una velocidad menor, pero que dure en el tiempo, que acelerar la velocidad inicialmente, ¿no?, pero que después de pocos metros disminuye, ¿no?, y impide al que corre llegar a la meta. Esto no quiere decir que tenemos que temperar en algunos momentos el amor y la dedicación total, ¿no?, que Jesús nos pide, pero tener una visión más grande para que no nos suceda lo que sucedió a la iglesia de Éfeso. Grande entrega, grande abandono, grande dedicación, pero incapaz de mantenerla por un largo periodo. El día de mañana estaremos viendo un segundo capítulo y enfocándonos sobre las iglesias de Esmirna y de Pérgamo. En este segundo capítulo de nuestra lección, la iglesia militante, nos viene o se nos propone la reflexión sobre dos iglesias, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Pérgamo. En la visión profética que nuestros pioneros fundaron y que nuestra iglesia ha mantenido, la iglesia de Esmirna representa el periodo sucesivo desde el segundo siglo hasta el tercer siglo, en el cual la iglesia cristiana fue azotada de persecuciones, ¿no? Y eso representa también un modelo, ¿no? Un paradigma que nos recuerda que los tiempos fáciles para vivir la propia fe, divulgar el Evangelio, lamentablemente no son siempre presentes y reales, sino que nos confrontamos en algunos momentos con dificultades, persecuciones, ¿no? Que pueden variar en grado y en intensidad. En este caso, en el periodo descrito que más o menos representa desde el año 100 hasta el año 313, encontramos en la realidad de la iglesia cristiana de ese entonces grandes persecuciones, ¿no? Que impedían a la iglesia de desarrollar en un modo más tranquilo, ¿no? Su misión de evangelización y su misión, ¿no? De ejercer una influencia positiva más larga en el imperio romano de ese entonces. Pero también hay una dimensión, yo creo que tendríamos que tomar en cuenta, es que la ciudad de Esmirna es una ciudad importante hasta el día de hoy, una ciudad importante de la Turquía actual, pero era ya importante en ese entonces. Era un puerto central del Asia Menor, donde se encontraban muchas razas, culturas, ¿no? Lo que podríamos llamar una ciudad multicultural, ¿no? Como podría ser hoy una ciudad como Barcelona o Nueva York, ¿no? ¿Y esto por qué lo menciono? Porque en realidad la misión de la iglesia no es solo la de predicar y la de ofrecer un ambiente adecuado para el desarrollo de la propia experiencia de fe, sino también aquella de interactuar con la ciudad en la cual una comunidad se encuentra, ¿no? En ese entonces, la comunidad cristiana de Esmirna no podía aislarse de Esmirna, sino ese puerto con todas sus características estaba llamada a interactuar, claro, preservando la pureza del Evangelio, pero también entrando en contacto con las personas que en esa ciudad vivían. Viene hecha referencia en esta descripción de la iglesia de Esmirna a la gran tribulación. Es como si el apóstol honorase, ¿no? Con una gran sensibilidad la capacidad de esta iglesia de resistir en la adversidad, ¿no? Pero también le hace algunos reproches implícitos, ¿no? Por ejemplo, se dice siempre en esta descripción que esta iglesia se cree pobre, ¿no? Porque está tal vez atemorizada por el contexto de persecución, pero subraya el apóstol que tú te crees pobre, pero en realidad eres rica, ¿no? Casi lo contrario que dirá la iglesia de la Odisea, que se cree rica, en realidad es pobre. Y se menciona más allá en la misma descripción, ¿no? En el capítulo 2, que tiene una tendencia a temer, ¿no? A hacerse problemas, preocupaciones, por lo que efectivamente las circunstancias parecen sugerir fuertemente, ¿no? La probabilidad de una cárcel, de una persecución. Y entonces viene dada la recomendación implícita que, aunque si sí el cristiano es sobrio y tiene que ser cauto, no tiene que excesivamente atemorizarse, porque Dios justamente nos ha dado un espíritu sobrio, pero también de confianza y de certeza. Entonces, el llamado del apóstol es de sugerir a la iglesia que no obstante la situación de tribulación, de conflicto, de eventuales persecuciones, el espíritu confiado en el Señor tiene que soportar y nutrir a esa iglesia. En la descripción de la iglesia de Pérgamo, la visión profética visualiza un periodo sucesivo, que es el periodo que parte en el año 313 o inicios de este siglo más o menos, en la cual la iglesia cristiana se configura diferentemente. De ser iglesia perseguida, se vuelve iglesia oficial, de ser iglesia de las catacumbas, se vuelve en iglesia imperial. Y este cambio de por sí no tiene nada de malo, porque cada iglesia, como cualquier institución humana, tiene un desarrollo social, cultural, ¿no? Que toma algunas formas específicas. Ma el problema es qué cosa sucede a una iglesia que de perseguida se vuelve reconocida. Entonces, es ahí que hay algunos puntos críticos, ¿no? Y desde el punto de vista de del contexto histórico-cultural, la ciudad de Pérgamo era conocida no solo porque en ella había nacido o había sido inventado el pergamino, un típico material, ¿no?, para escribir y leer de ese entonces, sino que era una ciudad imperial como encontramos algunas ciudades típicamente institucionales hoy, como puede ser, por ejemplo, la ciudad de Washington, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono este detalle? Porque no todas las comunidades de fe se desarrollan en las mismas ciudades con las mismas características, ¿no? Ser adventista en una ciudad comercial implica algunas cosas, y ser adventista en una ciudad como Washington, por ejemplo, con tantas instituciones, ¿no?, públicas, estatales, significa tal vez otra cosa, porque los matices de la misión, ¿no?, cambian con relación a ese contexto específico. Pero, ¿qué cosa le viene dicho a la iglesia de Pérgamo? Como cualquier carta, y la carta descriptiva del apóstol Juan subraya eso, se alaban algunas virtudes, y la virtud que más resalta en la descripción que se hace de la iglesia de Pérgamo es que, no obstante todas las circunstancias adversas en las cuales le toca vivir esta comunidad, los cristianos de Pérgamo, de la iglesia de Pérgamo, no han negado su nombre, ¿no? Han logrado mantenerse fieles a la palabra y al llamado de Dios. Pero, como sucede en cualquier experiencia de fe, las virtudes, aunque reales, a veces conviven con algunas disvirtudes, ¿no?, o algunos defectos o pecados así claros y evidentes. Y el reproche que se hace a la iglesia de Pérgamo es el reproche de haber aceptado, de haber asimilado, no, la experiencia, el engaño de Balaam. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento qué cosa era Balaam, qué cosa representaba, representaba justamente el intento, ¿no?, de inducir al pueblo al pecado a través del compromiso, a través del engaño, a través la fornicación, ¿no? Entonces, este mecanismo que existió en el Antiguo Testamento y que la iglesia de Pérgamo también estaba viviendo, ¿no?, es una amenaza real también para los cristianos de hoy. El día de mañana estaremos viendo el tercer capítulo y nos concentraremos con la iglesia de Tiatire, la iglesia de Sardis. En este tercer capítulo vemos un periodo sucesivo en el panorama profético. La iglesia de Tiatira representa el periodo medieval, ¿no?, que va desde el quinto siglo de nuestra era hasta la época de la Reforma. Este es un periodo triste, ¿no?, por lo que conocemos de la historia, un periodo de letargo espiritual, ¿no?, de alejamiento de la escritura con relación a la experiencia de los cristianos, ¿no? Un tiempo largo, ¿no?, casi para significar que cuando entra uno en un periodo de decaimiento, de decadencia, es difícil después el recupero, ¿no? Esta iglesia, pero como las demás iglesias, ha tenido también sus testigos fieles a Dios, ¿no? Yo haría también una referencia a la ciudad de Tiatira, que era una ciudad conocida por su artesanato, ¿no? Eran famosas sus fundiciones en bronce, los tejidos en púrpura. En otras palabras, la ciudad de Tiatira era una ciudad muy artesanal, y como lo podrían ser varias ciudades, ¿no?, que nosotros conocemos, por ejemplo, la ciudad de Milán o otras ciudades similares, en las cuales el contexto de la misión del cristiano se configura en una manera diferente, ¿no? Porque si nosotros tenemos una comunidad en una ciudad con estas características, es claro que nuestra misión tiene que tener cuenta de esto y elaborar sus estrategias, ¿no?, en modo de sacar ventaja de estas características de una ciudad artesanal como lo era Tiatira, ¿no?, en ese entonces. ¿Qué cosa se subraya en la descripción del apóstol? Se subraya la paciencia. Si leemos el elenco de virtudes, la que más tal vez sobresalta es justamente la virtud de la paciencia, ¿no? La paciencia, y corresponde esto muy bien con el periodo en el que estamos describiendo y analizando, porque en un periodo de persecución, y no solo de persecución, ¿no?, sino de no reconocimiento de la fe o de las experiencias de fe que se citaban más allá de la iglesia oficial, eso claro que producía una grande frustración, un grande sufrimiento. Y es por eso que la paciencia que viene descrita en esta iglesia es todavía hoy un mensaje muy actual, porque ahí, por ejemplo, donde las iglesias o la iglesia adventista es minoría, no necesariamente hay persecución, pero está la frustración de no ser reconocidos, ¿no?, de no ser visibles, simplemente porque la mayor parte ignoran la presencia así numéricamente minoritaria de una comunidad. Y en eso se necesita paciencia para, ¿no?, salir adelante, testimoniar sus propias convicciones, ¿no?, testimoniar del reino de Dios que es parte de de nuestra aspiración. Y es por eso que la experiencia de los cristianos de Tiatira es todavía para nosotros un modelo muy importante. Pero a esta iglesia, con la virtud de la paciencia, le es reprochado algo también muy, muy feo, ¿no? Y es el hecho de ceder a la tentación de Jezabel. ¿Y Jezabel quién era? Nosotros encontramos la historia de Jezabel en el Antiguo Testamento, sobre todo en el periodo relacionado con el ministerio de Elías. Y Jezabel era una reina pagana que por matrimonio se había ligado al rey Acab, y en vez de reconsiderar todo su pasado, su proveniencia para conocer al verdadero Dios, ¿no?, utilizaba su posición de reina en Israel para introducir la seducción, la idolatría, la mezcla de lo verdadero con lo falso, el sincretismo religioso. Y ese peligro existe todavía hoy, ¿no? Y es curioso resaltar este contraste, ¿no? Una iglesia como la iglesia de Tiatira, que es tan dedicada y paciente en su servicio de Dios, ¿cómo es posible también que pueda ceder o pueda convivir al propio interno con esta anomalía, ¿no?, encarnada en Jezabel y su modo de comportarse al interno del pueblo de Israel? La lección de esta semana, en su tercer capítulo, nos presenta la iglesia sucesiva, que es la iglesia de Sardis. Y la iglesia de Sardis describe el periodo de la reforma esencialmente, desde el 1500 hasta el 1800, ¿no? Y en esto tenemos algo Así, paradójico también, porque de un lado una iglesia, la de Sardes, que logra reformarse, ¿no? Logra reorientarse en el sentido positivo indicado por el Evangelio, ¿no? De no confiar en las mediaciones del ser humano, sino solo en Jesucristo como única mediación. Pero lo paradójico de esto es que esa misma iglesia que nace bien en el 1500, después también con el pasar del tiempo se formaliza, ¿no? Se paraliza, ¿no? Y encontramos en modo tal vez más limitado el mismo contraste y la misma contradicción, ¿no? De la iglesia de Tiatira y de la iglesia medieval. ¿Qué cosa describe el mensaje que el apóstol da o hace concerniente a esta iglesia? Se la alaba, por ejemplo, por mantener las vestiduras o los vestidos blancos, ¿no? Que es sinónimo de pureza, de dignidad, de fidelidad, ¿no? Pero al mismo tiempo la critica por dar una apariencia, dicen los primeros versículos de esta descripción, de vivo cuando en realidad está muerta, ¿no? ¿En qué cosa podría representar esto o qué paradigma podría esto ofrecer a los cristianos de hoy, ¿no? ¿Qué cosa significa? Yo creo que dar apariencia de vida cuando en realidad estamos muertos, esto no significa necesariamente ser falsos, ¿no? Porque la falsedad, cuando es evidente, te das cuenta, sabes que no es así, es reconocible. Pero a veces la falta de vida se manifiesta cuando nosotros adherimos a la verdad, cosas correctas, a comportamientos correctos, pero que son simplemente formales, ¿no? Como lo era en el caso de los fariseos. Los fariseos hacían muchas cosas bien, decían casi todo lo que decían era de acuerdo con la ley, pero detrás de esas palabras y de esos comportamientos no había vida. Y este es el reproche que el apóstol le hace a la iglesia de Sardes. O sea, las estrategias, los comportamientos, las convicciones, todo es correcto, pero falta de vida, ¿no? Y yo creo en ese sentido que este es un llamado también real y actual para los cristianos de hoy. El día de mañana estaremos viendo la sexta iglesia, que es la iglesia de Filadelfia. En este cuarto capítulo, la lección nos ofrece una reflexión sobre la iglesia de Filadelfia. En el cuadro profético, la iglesia de Filadelfia describe el periodo sucesivo a la Reforma y más o menos va a este periodo del 1800 al 1840, ¿no? Y este periodo está caracterizado por dos cosas importantes, yo diría. La primera es el descubrimiento de algunas verdades que las comunidades cristianas habían ignorado o habían descuidado, ¿no? Y esto en un modo transversal, ¿no? No solo en una denominación, sino en varias denominaciones al interno de la Iglesia Bautista, Metodista e incluso la Iglesia Católica. Hay una especie de despertar y descubrimiento, ¿no? De cosas que habían sido ignoradas. Por ejemplo, en la Iglesia Católica es conocida la experiencia del padre Manuel Lacunza, un jesuita chileno. Los jesuitas habían sido expulsados de Sudamérica. El padre Lacunza es desterrado a Imola en Italia y ahí en su destierro, ¿no? Leyendo la Biblia, escudriñándola, descubre esta maravillosa verdad del regreso, de la segunda venida de Jesús, y sobre eso analiza, escribe, y escribe un panfleto, un libro que es conocido hasta el día de hoy. Pero en este periodo, ¿no?, histórico de la Iglesia de Filadelfia, el otro elemento esencial es el despertar de la misión cristiana. Es en ese periodo que nace la sociedad bíblica, diferentes iniciativas para no retener puro el mensaje, sino este mensaje descubierto, expandirlo, extenderlo, proponerlo, llevarlo, ¿no?, a todos los rincones de la tierra. Así que es un periodo histórico de fermento, de grande actividad, ¿no? Y nosotros podíamos también tomar de la palabra misma un significado importante para la experiencia religiosa. De hecho, la palabra Filadelfia significa amor fraternal, ¿no? Y la ciudad de Filadelfia llevaba este nombre. Probablemente no tenemos muchas digamos, informaciones, ¿no? Se caracterizaba por ofrecer un ambiente adecuado a la convivencia entre varias culturas, entre varias comunidades, ¿no? Como podría hacerlo hoy en día una ciudad así multicultural como la ciudad de Ámsterdam o la ciudad de París, ¿no? Entonces, la pregunta que nosotros podíamos hacernos, ¿no?, en esta perspectiva misionera, ¿cuáles características específicas o peculiares debería tener una comunidad adventista que vive, ¿no?, y se encuentra situada en una ciudad así como París o Ámsterdam? Es todo un ejercicio que no tenemos el tiempo para hacerlo hoy, pero que conviene hacerlo porque conviene recordarse que la misión de la Iglesia es no solo mantener la fe y la ortodoxia adentro, sino también saber relacionarse con la ciudad que nos acoge, ¿no?, que nos recibe, en la cual nosotros desarrollamos nuestra vida espiritual. Yendo al mensaje específico que el apóstol da a esta iglesia, encontramos una virtud que viene descrita en el capítulo 3, versículo 9, y que dice: aunque tengas poca fuerza, o sea, se le reconoce a la iglesia de Filadelfia una especie de vulnerabilidad, ¿no?, de debilidad, pero esto no ha impedido que tú mantengas y guardes la palabra, ¿no? Esto yo creo que es una bonita descripción de lo que nosotros somos llamados a hacer en nuestra experiencia de fe. Lo importante no es ser completamente perfectos, fuertes, performantes, eficientes, ¿no? A veces en el límite de nuestras condiciones, ¿no?, antropológicas o sociales o psicológicas o de carácter, ¿no?, nosotros podemos encontrar la oportunidad, ¿no?, para ser fieles a Dios y hacer en modo que lo que logremos sea mayor, ¿no?, si nosotros lo ponemos a la disposición de Dios, de lo que hubiésemos tal vez logrado con nuestras propias fuerzas, si hubiésemos sido una comunidad fuerte y performante, ¿no? En otras palabras, el hecho de tener algunas lagunas o algunos límites no es una disculpa para no poder alcanzar el ideal o el objetivo que Dios quiere que alcancemos. En este caso, la iglesia de Filadelfia ha sido grande con la ayuda de Dios, porque no obstante los límites, ¿no?, las pocas fuerzas u otro, ella ha logrado mantenerse fiel a la palabra de Dios. Pero una cosa que a mí me ha llamado la atención es lo que se nos describe en el versículo 9 de este capítulo, porque va un poquito en contraste, ¿no?, o en complementariedad, diríamos, con lo que el nombre Filadelfia nos refiere. La palabra Filadelfia, lo decía al inicio, significa amor fraterno. Y por esto, a través de este término, se nos sugiere la capacidad de amar, ¿no? Entonces, es claro que un cristiano, ¿no? Que nace en Dios y nace con una nueva perspectiva de vida, no puede ser egoísta, sino nace para amar, ¿no? Y es por eso que cada cristiano, no solo en ese periodo histórico, sino en cualquier tiempo histórico, nace como Filadelfia, podríamos decir, ¿no? Con la capacidad de amor fraterno para todos los seres humanos. Pero en realidad, cuando leemos la descripción que se nos hace de esta iglesia, se nos sugiere el contrario, que la capacidad de Filadelfia, de la iglesia de Filadelfia, era la capacidad de ser amada, ¿no? Porque se nos dice, yo te he amado, y aquí Dios es el sujeto, o sea, yo te he amado, y se sugiere implícitamente que la capacidad de Filadelfia ha sido aquella de dejarse amar, ¿no? O sea, el sujeto es Dios, que ama, y Filadelfia, ¿no? Capaz y dócil al amor de Dios, ¿no? Esta es una lectura que podía ayudarnos a comprender las diferentes dimensiones del amor. Ser capaz de amor, a la luz de lo que estamos comentando, significa, por lo tanto, no sólo activamente amar, dar un servicio al otro, ser filantrópicos, no, a veces significa el contrario. Dar una testimonianza de amor significa también dejarse amar, porque en el dejarnos amar por Dios, nosotros no sólo hacemos prueba de una docilidad y de una vulnerabilidad. En el ser amados no hay protagonismo. En el ser amados el protagonista es el que ama. Pero el que es amado manifiesta la virtud justamente de la humildad, de la vulnerabilidad. Y si esto lo aplicamos a las relaciones humanas o a las, digamos, relaciones, sí, humanas en general nosotros podríamos decir, eso significa que la iglesia adventista es grande en el amor, no sólo cuando da algo a los otros grupos humanos o religiosos, sino también cuando se deja dar algo de los otros, porque hace noble a los otros, reconociendo a los otros algunos valores que a nosotros también nos hacen falta. El día de mañana estaremos viendo la iglesia de la Odisea como último capítulo de esta reflexión sobre las iglesias del Apocalipsis. En este último capítulo se nos propone una reflexión sobre la iglesia de la Odisea. En el cuadro profético, esta iglesia describe, como lo sabemos, el periodo conclusivo, el periodo final, ¿no? Y en ese sentido, nos conviene hacer una breve reflexión sobre esto, porque la palabra fin o las palabras fin de los tiempos, ¿no? Nos sugiere la conclusión de un recorrido, de un proceso. Y esto puede tener dos significados. Un significado, por ejemplo, negativo, cuando el proceso, la experiencia que estamos viviendo ha sido enormemente positiva y satisfactoria, y nadie en un contexto así quiere ver el final de eso, porque a nadie quiere considerar que una fiesta que se está desarrollando bien acabe, ¿no? Pero de otro lado, los que han sido excluidos de esta fiesta, o los que no gozan del beneficio de un proceso histórico, ellos no ven la hora que ese proceso que los excluye acabe, ¿no? Y es por eso que la historia, digamos, de la conclusión de la experiencia humana, así como esta iglesia trata de evidenciarlo, manifiesta estos dos aspectos, ¿no? Y se concentran estos dos aspectos en el tema del juicio. El tema del juicio, claro que da miedo a quien ha actuado mal, pero a quien ha sido víctima, la llegada del juicio lo llena de esperanza, y de, digamos, de, también de satisfacción, porque finalmente ve en este juicio la reivindicación de lo que le ha sido negado. En el juicio, pero que esta iglesia describe, si se inserta en este periodo, nosotros no tenemos que ver solo una dimensión de sanción, como a menudo lo hacemos, ¿no? El juicio como momento de penalidad, ¿no? De sanción a lo que ha sido hecho mal. No, el juicio también es el periodo de discernimiento, un periodo, una época, ¿no? En la cual tenemos la oportunidad de ver mejor, de darnos cuenta de lo que está en realidad en juego. Y esto es lo que en realidad la iglesia está llamada a hacer. La iglesia no está llamada a únicamente proclamar los castigos de Dios en este tiempo final, sino también ofrecer un nuevo discernimiento, una nueva comprensión, una sabia lectura de los eventos de la historia. Y Dios hará el resto. El mensaje que se ofrece en esta descripción de la iglesia de la Odisea, conocido por todos nosotros, hay un contraste, ¿no? Un contraste entre lo que la iglesia misma cree de ser y la realidad, así como verdaderamente esta es. O sea, hay una ruptura entre la concepción y la imagen que la iglesia tiene de sí misma y el principio de la realidad, ¿no? ¿Por cuál motivo esto es importante? Es importante no solo para los cristianos que pecan, ¿no? Y tienen necesidad de confrontarse con lo que la realidad es, sino es, yo creo, necesario para todo ser humano y para todo cristiano. Es decir, la confrontación y la verifica con la realidad de las cosas es un proceso que tiene que necesariamente tocar a cualquier iglesia. Esto quiere decir que no solo los errores de una comunidad tienen que ser confrontadas con la realidad de los eventos, ¿no? Y de los acontecimientos, sino también las virtudes, porque a menudo las virtudes, los programas, ¿no? Los planes, las grandes estrategias son o pueden volverse o pueden haberse vuelto obsesiones de la misma iglesia sin ningún contacto con la realidad. Y esto es, a mi parecer, lo que nos sugiere fuertemente el mensaje a la Odisea. Aunque cuando adoremos a Dios y aunque cuando cultivemos con sinceridad nuestra vida de fe, esto tiene que ser hecho siempre en contacto con el principio de realidad. No podemos actuar como si nosotros no pertenezcamos, ¿no?, a la historia concreta de este mundo, sino sería una experiencia de fuga de la realidad, una experiencia que místicamente y fideísticamente construye su propia identidad en un contexto utópico, ilusorio, que no existe. ¿Y qué cosa se reprocha a esta iglesia, ¿no? Se le reprocha el hecho de no ser ni fría ni caliente, sino tibia, ¿no? Y sobre todo el hecho, como decíamos, de creerse rica cuando su condición es completamente diferente. En otras palabras, a través de esta doble descripción de no conocer su estado de temperatura, ¿no? ¿No? Frío, caliente, y desconocer su grado de riqueza verdadera, cuánto posee verdaderamente, encontramos aquí la descripción de la ignorancia sobre nosotros mismos. ¿Y cómo es posible, ¿no?, que una iglesia que confiesa a Dios, que es consciente, ¿no?, de la inminencia de su regreso y que cita la Biblia, ¿no? Y que conoce la Biblia, conoce la doctrina, ¿cómo es posible que no se dé cuenta de su real estado? Simplemente porque hay dos niveles, ¿no? Que son distintos en la percepción de la propia condición religiosa. Está el nivel cuantitativo, nosotros podemos conocer numéricamente algunas cosas, pero esto no quiere decir que cualitativamente tenemos la percepción correcta de lo que somos. Y eso es lo que pasa a la iglesia de la Odisea. Tiene el conocimiento cuantitativo, como podemos tenerlo nosotros, ¿no? Tenemos la verdad, predicamos tanto, construimos tantos hospitales y creemos que esa es nuestra fuerza. Y efectivamente lo puede ser incluso en un nivel cuantitativo, pero a un nivel cualitativo es otra cosa, es otra historia. Y eso es de lo que carecía la iglesia de la Odisea, una conciencia cualitativa de su real estado interior de espiritualidad. ¿Y qué cosa le sugiere el mensaje? El mensaje le sugiere fundamentalmente dos cosas, ¿no? Antes que todo, la capacidad de ungir los ojos con el colirio para poder ver diferente o para hacer visible lo que es invisible, perceptible lo que no es evidente, ¿no? Y para eso la visión tiene que ser corregida. Y con eso se hace un llamado, ¿no? Claramente a la humildad. Y la segunda recomendación es la de enriquecerse con verdadero oro, ¿no? Con una sustancia del Evangelio, con una sustancia que puede provenir solo de Dios y no de las iniciativas que nosotros tenemos. El día de mañana, el repaso de la lección, ¿no? El viernes y para el sábado, será hecho por los profesores Ramírez y Cañizales en el programa Perspectivas Bíblicas en su horario habitual. Yo quiero invitarte para que concluyas conmigo a través de una oración. Te agradecemos, Padre Celeste, por las reflexiones, las ideas, la motivación que nos has dado a través del estudio de esta lección, de este capítulo del Apocalipsis, en la visión de estas siete iglesias. Ayúdanos a través de esto a renovar nuestra fe y nuestra determinación por el Evangelio y tu reino. En el nombre de Jesús. Amén.